Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos, contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Mucho más creyeron en él al oír su palabra. Y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Qué maravilloso relato, ¿verdad? Qué lindo, qué hermoso cuando Jesús se aproxima a conversar con esta mujer. Esta mujer es una mujer pecadora, no judía, no llevaba la doctrina judía, muy parecido, pero variaban en algunas cosas, porque cuando volvieron de Babilonia se establecieron en la zona de Samaria y fueron cambiando la doctrina y se alejaron. Miren lo que significa cambiar la doctrina. Se alejan de la verdad, se alejan de Cristo y de la salvación. No se puede cambiar la doctrina. Entonces, por eso los samaritanos se peleaban con los judíos, porque los judíos decían, no, este es el pueblo de Israel. No, no. El pueblo elegido por Dios somos nosotros. No, ustedes cambiaron la doctrina. Y tenían razón los judíos. Los samaritanos hicieron su propia iglesita, digamos. Paren de sufrir. Se hicieron un pare de sufrir. Su propia iglesia. Que eso, desde esa época ya se había tendencia a hacer sus propias religiones, ¿verdad? Y Jesús la va a corregir con mucha delicadeza, pero con mucha firmeza, diciendo, no es lo mismo una religión que otra. No hay dos religiones. Sería contradictorio, porque la verdad es una. Si yo veo un elefante, digo, esto es un elefante. Pero si viene otra persona y dice, no, es una jirafa. Y otro dice, no, es un gato. Otro dice, no, es una gallina. O sea, hay una verdad sola. Cristo funda una iglesia. ¿Cuál es? Hay una sola. Entonces, vamos a ir leyendo y comentando un poquito. A mí este pasaje me gusta muchísimo. Desde muy chico lo he meditado mucho, me ha impresionado mucho. Esa mujer, la mujer, yo la relacioné siempre con la iglesia católica, que nosotros venimos de los gentiles, de afuera también, de los judíos, pero también de afuera, ¿no es cierto? Porque todos nosotros somos gentiles, no somos de la raza judía. Somos aquellos que están representados por los magos que vinieron de lejos. En cambio, los judíos están representados por los pastores que adoraron a Cristo y ya eran judíos. Dice, llegó en aquel tiempo Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo. Ese pozo que hizo Jacob se conserva hasta hoy. Está hecho. Es muy lindo ver que Jacob, antiquísimo, hizo ese pozo él, eso por tradición se sabe perfectamente, eso no se cambia, ese pozo es sagrado, lo hizo Jacob. Y son pozos que se hacen en piedra, es pura piedra abajo, es como aquí, cuesta mucho hacer un pozo. Y abastecía todo, toda la zona, porque era difícil encontrar agua. Aquí estaba el pozo de Jacob, Jesús que venía cansado del camino. Miren ustedes, Jesús es el Verbo de Dios que tiene cuerpo y se cansa. Dios cansado, ¿Qué maravilla esto? ¿Qué misterio? Dios se cansó, porque tiene pies, tiene cuerpo y se cansa. Asumió eso, que lo sacó todo de María, y se cansa. Necesita sentarse. No es pecado sentarse cuando uno está cansado o acostarse cuando tiene sueño. Así es la naturaleza humana nuestra. Estamos, y comer cuando tiene hambre también, aunque uno puede dominar eso y hacer ayuno. Pero así es la naturaleza nuestra. Y fíjense que el verbo se tiene que sentar. Está cansado. Se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. La mitad de la vida. El mediodía representa la mitad de la vida de una persona. Ahora fíjense que Jesús se va a sentar ahí no de casualidad. Desde toda la eternidad planificó un encuentro con esta mujer. Es decir, un encuentro con cada uno de nosotros, porque lo va a decir a nuestras almas. La mujer representa el alma nuestra también. Aunque es un hecho histórico y ella es ella y no es nosotros, sin embargo se aplica a nosotros. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, me imagino que Jesús la miraba con, o sea, como una ovejita extraviada, una ovejita que no estaba viviendo bien, que estaba en pecado. Jesús ya sabía toda su vida, sabía lo de sus maridos y todo, conocía hasta los movimientos más íntimos, hasta lo que ella no conocía, Jesús lo conocía, para que sepan que leía y conocía todo el interior de las personas. Entonces Jesús le dice, dame de beber. El verbo de Dios le pide al hombre que le dé agua. Cuando Dios nos dio todos los ríos, los mares, pero qué hermoso, ¿eh? ¿Cómo Dios juega con amor con las personas? Porque ¿qué va a andar pidiendo agua si Jesús quiere agua? Hace así y toma agua, o sea, no necesita. Pero Él le pide agua a la criatura. Tiene sed de las criaturas, tiene sed de mí, de ti. Está con sed, ¿qué significa? Tiene sed de amor. Así le decía Jesús a la Madre Teresa de Calcuta, tengo sed de ti. Fue una oración perfectísima. Ella lo escribió todo y dijo, esto es una oración que yo escribo. No, eran las palabras que Jesús siempre le ha dicho a ella, que le movió a salir y no parar nunca, rescatando enfermos, pobres, y haciéndolos morir en gracia. Porque si solo rescatara enfermos y pobres, estaría haciendo algo hermoso, pero no completo para un religioso. Porque el religioso no se ocupa solo de la parte social. Recoge con amor a esos enfermos, a los viejitos, a los que están muriendo, porque son mucho más dignos que darle de comer y vestirle. Le da de comer, los viste y les prepara para encontrarse con el Señor. Ese acto es maravilloso, es irreemplazable. Porque no valdría nada que solo le diera la ropita y la comida, pero no le preparara el alma para que se encuentre con Dios. Dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar algunas cosas. La samaritana se sorprende y le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Se llevaban como perro y gatos y no se hablaban. Jesús rompió todo eso. No le interesa, yo hablo con los que necesitan de la salvación. Yo los amo a todos, yo rompo todo protocolo. Sí, le pidió agua. Y ella le explica, y acá explica San Juan, porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Qué hermoso esto, si conocieras a quién tienes adelante, mi hijito. Wow. Si conociéramos de verdad, si tomáramos conciencia de lo que tenemos aquí, wow. Si tomáramos conciencia que me está mirando. Yo cuando predico sé que me mira Jesús. Así me clava la mirada y dice, a ver, ¿qué vas a decir? De verdad, se los digo. Cuando yo estoy predicando, yo no miro mucho a las personas porque a mí me gusta ver cómo me mira Él. Me ayuda eso porque a mí ya no me interesa. O es como si no hubiera nadie, ¿no? Pero Él te está mirando, te está observando, mira tu corazón, mira tus sentimientos, a ver qué estás haciendo, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios. ¿El don de Dios qué es? Es Dios mismo que se dona. Ese es el don de Dios. Es el más maravilloso de todos los dones. Él mismo se te entrega para que lo comas y para que viva dentro de ti. Ese es el don. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? ¿Y quién es el que le pide de beber a la samaritana? El Verbo, la segunda persona, el que siempre es Él, el que nadie hizo, el que sostiene todo el firmamento, todas las cosas, el que es infinito en todo sentido, es el amor sustancial, es la verdad pura, es infinito, es el ser por esencia. Él es lo que es eso, es ser. Eso es el ser. Nunca puede dejar de no ser. Y si lo matan, se levanta. Y si se muere alguien, lo resucita. No hay problema. Porque resucitó una persona podrida de 4 años, de 4 días, Lázaro. No hay problema para él. Y ese está al lado de esta mujer, al lado mío, al lado de ustedes. Al lado de la iglesia, o mejor, en la iglesia. ¿Quién es? Y si supieras quién te está pidiendo, mijita, tú le pedirías a él que te dé agua. Y él te daría un agua viva. La mujer le respondió, Señor, fíjense, pobre mujer, cómo estaba con su mente y su corazón bien mundana. Como muchas veces acá, hoy día es muy difícil en el mundo hacer que la gente piense. ¿Qué pensó ella? ¿Que él le va a dar agua? Jesús le está hablando de que él le va a dar agua de ese pozo. Entonces dice la mujer, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? No se da cuenta que no sube, no se eleva, queda chata en un razonamiento puramente mundano, humano, de cosas materiales. Qué difícil es levantar una persona cuando ya está, es carnal, ella era carnal, vivía de la carne, tenía 5 maridos más otro que estaba por ahí, no sé, era una persona que vivía carnalmente, entonces su espíritu no se eleva. ¿Acaso eres tú, le dice, más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Sí, soy más que él, y nadie hay más que yo, mi padre y yo somos uno. El Espíritu Santo, mi Padre y yo somos uno. No hay nadie más que yo. Pero bueno, ¿acaso eres tú más que nuestro Padre Jacob, que nos dio este pozo? Jesús mira con ternura, no dice, oh, yo soy más que... No importa. No importa decirlo. Las cosas que el Señor tiene que soportar de nosotros, ¿verdad? ¿Del que bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Le está volviendo a explicar que él le estaba queriendo ofrecer otra cosa, que se levante su espíritu, su mentalidad. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. ¿Qué es esa agua? Es el amor de Dios y la gracia de Dios que nos lleva a la vida eterna. O sea, y fíjense qué detalle. Si Jesús dice que Él tiene un agua viva, que el que la toma no tiene más sed, la mujer tendría que haberle dicho, ¿y por qué no te la tomas? Y me pides a mí esta agua, ¿por qué no tomas la que dice que tienes? Que no se daba cuenta de nada. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed. ¡Qué cómoda! Ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Oh. Le encontró una utilidad práctica a Jesús. Le quiso sacar ventaja. Hay personas que buscan a Dios para que les dé cosas. Oh, dame esto, que yo no quiero trabajar, Señor, que saque la lotería. A ver, no, tengo que levantarme todos los días, Señor. Ah, no sé, haz que se detenga el reloj o qué sé yo qué. Él le dijo, bueno, como Jesús vio que no se levantaba el nivel, le dijo, bueno, a ver, llama a tu marido. Hay una trampa, Jesús sabe todo. Llama a tu marido. Porque a ver cómo hago para que vea sus pecados, su alma, cómo está su alma. Yo quiero meterme en su alma y no me abre el alma. Vamos a ver si me lo abre ahora. Llama a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido, como diciendo, te equivocaste. Porque ninguno fue marido de ella, eran todos pasajeros, golondrinas. Entonces La mujer toda hace, ah, no tengo marido. No tengo, te equivocaste. Jesús la mira y le dice, tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el que ahora tienes no es tuyo. En eso dijiste la verdad. Y ahí se sorprende la mujer. Con eso le bastó para que ella abandonara el cántaro, saliera corriendo como una flecha, se desespera, deja todo, porque dice, no puede ser. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Y ahí le va a preguntar a ver quién tiene la verdad, los judíos o los samaritanos. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen, los judíos, que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. ¿Por qué dice eso? Porque va a aparecer la Iglesia Católica, donde ni en Jerusalén, porque ahí no está la sede de la Iglesia, ni en Samaria, está en Roma. O sea, ya no es más el lugar. Ustedes adoran lo que no conocen, le dice Jesús. Nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Ven que hay que conocer para adorar. No se puede adorar cosas sin saber. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí dicen los protestantes, sirviéndose de este texto mal interpretado, que nosotros tenemos que adorar no con imágenes, sino en espíritu y en verdad. Pero fíjense que hay un error en lo que están diciendo. Es una torpeza de un niño lo que están diciendo, porque Jesús dice, pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu, nosotros en espíritu, no solo con los labios, sino con el espíritu, con toda mi alma, con todo mi ser, en espíritu y en verdad, y en la plenitud de la verdad. Y ellos dicen, en espíritu, algo espiritual tenemos que adorar. No, en espíritu tú. Tú vas a adorar en espíritu y en verdad al Padre. Eso hay que hacer, no solo de palabra externamente. ¿Se dan cuenta? Que es una falla total, porque pasan para allá lo que tienen que meterse y ver adentro de uno. Porque así es como el Padre quiere que se dé culto. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, porque ella ya con eso sospechó que era el Mesías. Es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos va a dar razón de todos. Él sí nos va a explicar todo. Jesús le dijo, con mayúscula, soy yo. Se le cayeron las medias ahí, ¿no? Como dicen. El susto, se pararon todos los... Soy yo. Imagínense que uno está esperando el Mesías hace 2000 años, tratando de... queremos ver el Mesías. Y de, yo soy. Y ella no dudó porque le conoció todo. Le dijo todo. Esto hay que entenderlo, que no solamente le dijo lo del marido, seguramente le dijo más cosas y San Juan está sintetizando, porque ella después va a decir que le dijo... todo, o exageraba ella, o le dijo Jesús más cosas, o le dijo todo. La mujer le dijo, bueno, entonces, cuando venga Él nos dará razón de todo. Yo soy, dice Jesús, el que habla contigo. Cuando Dios le dijo a Moisés, saca al pueblo de Egipto, no me va a matar el faraón, saca al pueblo. Y si me dice, ¿quién es el que te manda? Dile que soy el que soy. El que existe siempre, el que no necesita que lo hagan, el que siempre es y siempre será. Eso significa el que es. Y acá Jesús dice, yo soy, con mayúscula. Lo mismo va a ser en el huerto de los olivos. Cuando diga, ¿quién es Jesús de Nazaret? Dice Jesús, yo soy. Y cayeron todos para atrás. Cuando dijo así, se levantaron y volvieron a preguntar. Y Jesús dijo, les digo que... yo soy. Cayeron. Porque, o sea, está dándose a conocer en su esencia como Dios, ¿no? Y no soportaron. En muchas oportunidades dice, yo soy. Y aquí dice también, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos, y ella salió corriendo, dejó todo, porque no le dio el agua al final al pobre Jesús. Se quedó sin agua. Los discípulos le dicen que coma, y Jesús le dice: yo tengo otra comida. Pero Jesús va a decir algo, miren qué interesante, ahora para los apóstoles. Sigue haciendo apostolado Jesús, no le interesa tomar agua ni comer, sigue hablando. Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Y sí, faltaban 4 meses para la siega. Por eso los apóstoles dicen: sí, faltan 4 meses. Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están doradas, el trigo, ¿no? Color amarillito, dorado, está listo para la siega. Faltan 4 meses, habrán dicho, no hay nada. Jesús está hablando de otra cosecha, de otra plantación. Por eso a Jesús le gusta hacer eso. Tampoco se levantan, igual que la samaritana, porque le dice: pues yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, habrán hecho los apóstoles así. Ya están dorados los trigos para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. Claro, llegó el momento de la cosecha, llegó Cristo. Levanten los ojos del espíritu, de la mente. Piensen, llegó el momento, yo vengo a cosechar. Otros sembraron el Antiguo Testamento, profeta, la ley, Moisés. Ahora vengo a cosechar y ustedes me van a ayudar a cosechar. Vengo, soy yo el que vengo, el que estaban esperando. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple lo dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que ustedes no han trabajado. Lo trabajaron en el Antiguo Testamento, otros trabajaron y ustedes recogen el fruto. Y después sigue el relato: muchos samaritanos se convirtieron al Señor allí y se quedó 2 días. Y le decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos dices, ahora ya hemos visto con nuestros propios ojos y sabemos que Él es el Mesías. ¡Qué hermoso! Miren, es importante porque en todo momento Jesús se sienta al lado tuyo a interpelarte. Siempre. Yo estoy ahora, me está interpelando. ¿Por qué no predicaste mejor? Sí me interpela. Y cuando estoy celebrando me interpela. Cuando estoy comiendo me interpela. Cuando me acuesto me interpela. Eso es muy importante que entendamos. Él siempre está queriendo dialogar. Siempre se sienta al lado de uno para dialogar. Quiere iniciar una conversación para levantarnos el alma y el espíritu, para que pensemos en Dios, para que no nos quedemos con un razonamiento puramente chato, mundano. ¿Qué nos diría, por ejemplo, del coronavirus, él si se sienta al lado? Va a decir: tengan cuidado, usen el barbijo, ¿eh? Y además, si lávense bien las manos. Está bien, no se va a ocupar de eso, no se preocupen. Porque Jesús podría decir: y si no te lavas, vas a estar más pronto conmigo, voy a estar contento. O sea, no se va a ocupar de, nunca se ocupó de la salud de los cuerpos. Eso lo hace el que tenga que ocuparse. Nosotros sí, cada uno se tiene que ocupar lo que nos digan, pero la Iglesia se ocupa de las almas, de cómo purificar el alma, que veamos que ya está a punto de cosecharse todo, porque está por venir Jesús segunda vez. Fijemos, ¿no? Levantemos la vista y veamos los campos, la situación concreta que estamos viviendo. Veamos la realidad, el signo de los tiempos, y nos vamos a dar cuenta, cuidado, porque muchos están mirando de un modo y otros miran de otro, pero la mayoría está mirando simplemente con ojos humanos. ¿Y qué ve? Ve un mosquito que los amenaza, ¿verdad? Como un mosquito nos amenaza y nos asustamos. No nos damos cuenta que deberíamos estar no asustados, deberíamos estar muertos de pavor, porque tenemos que rendir cuenta a Dios de nuestra vida. Y de eso nadie piensa. O que estoy muerto en el alma, nadie piensa. Entonces creo que es importante. ¿Qué me diría Jesús en este momento? Quédate tranquilo, tranquilo. Yo soy el que dirijo el corazón de las personas y los tiempos los establezco yo. Si yo quiero que tú no mueras hasta que yo venga, ¿y a ti qué? ¡Wow! ¿Y si te quiero hacer vivir hasta siempre? ¿Y qué problema hay? Para mí nada es imposible. No tengas miedo. De hecho, vas a vivir siempre, no vas a morir nunca. Lo que los hombres llaman muerte, yo le llamo vida. ¿Cómo le llamas tú? Hay gente que le llama muerte a eso de que... le llama muerte. Yo le llamo vida. ¿Quién tiene razón? Porque eso que le llaman muerte es el inicio de una nueva vida. Entonces todo depende cómo le estés mirando. Porque si tú dices eso es una nueva vida, sí. Es más que un viaje a recorrer los mejores lugares del mundo, sí. Porque esto no se compara con el mundo, es un viaje hermosísimo. Vas a sumergirte en una felicidad sin fin. Vas a ver cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre. ¿Eso es lo que le tienes miedo? Que venga el virus. ¿Dónde está el virus? Venga. Porque eso no es terrorífico. Esto no es lo que el mundo está diciendo. El mundo está con pánico, porque para ellos no hay otra cosa que la realidad, lo que tengo delante de la nariz, como el cerdo, que cuando está comiendo todo ahí, el cerdo no levanta la cabeza, no ve el sol. Siempre está en el lodo ahí, comiendo. Después nosotros lo comemos a él, imagínense lo que comemos. Bueno. Y no mira, su realidad termina donde está el hocico. Nuestra realidad no puede terminar donde está nuestro hocico, nuestra nariz. Aunque algunos tenemos la nariz larga para ver un poco más. No, nuestra visión es con la fe. Y entonces vemos de una manera tan amplia, que ni ojo vio, ni oído yo. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, dice Jesús. ¿A quiénes? Al que está solo mirando con ojos del mundo y escuchando con oídos de la tierra. No son capaces de escuchar la voz de Dios en lo más profundo del corazón. Leen la Sagrada Escritura, no les dice nada. Ven la Eucaristía, no les dice nada. O sea, ven pero no ven. Ven y solo se quedan con algo de bronce ahí. O ven un pan, no ven a Cristo. O sea, no descubren por la fe que está ahí Jesús. Y eso está pasando mucho. Esta mañana temprano, antes de venir a confesar, un sacerdote desesperado me llamó diciendo, estoy desesperado porque me obligan a dar la comunión en la mano, yo no puedo hacer esto, no, yo voy a desobedecer. Le digo, no desobedezcas, eso no es bueno. Solo con saber lo siguiente, tu gente no va a recibir la comunión en la mano si tú le explicas bien lo que es la Eucaristía, si le explicas la belleza, la maravilla, lo que significa ese misterio tan grande. No te lo van a pedir en la mano. Diles que tienen derecho a pedirla en la boca y tú no te niegues a darla ni en la mano porque no puedes desobedecer, pero tampoco te negarás en la boca. Hay que cada uno elija, porque lo que el obispo dice es una razón prudencial, es un consejo, pero no es que está poniendo algo por obediencia, porque Roma te está poniendo otra cosa y está por encima del obispo. La Congregación para el Culto está diciendo que siempre el laico tiene derecho a comulgar en la boca. Entonces, pero no te vas a poner a pelear ahí con tu párroco. Eso les digo a todos ustedes, porque acá él es el sacerdote. Le digo, ¿te va a doler? Te va a hacer bien que te duela un poquito. Porque también te va a hacer bien a ti como sacerdote saber cuántas veces yo te he tocado, Jesús, y no me he dado cuenta que te estaba tocando. Entonces, tomar conciencia. ¿Qué significa? Saca provecho de eso. Bien, entonces, vamos a pedir la gracia al Señor de que no nos pase como la samaritana, que no pudimos elevarnos en ningún momento hacia el orden sobrenatural y todo lo veía ella como una realidad mundana. Que no nos pase eso, porque aparece un coronavirus, aparece esto, entramos en crisis. Ahora hay cada vez más infectólogos a nivel mundial que están diciendo que esto está todo inflado, que simplemente es una gripa. Y la muerte de este año es menor a la del año pasado y de otros años. Y que está todo inflado. Así que con una pérdida de dinero de millones de dólares se han perdido y mucho dinero frenando todas las cosas. Es una cosa muy fea y que está todo orquestado por otras razones que aquí no las voy a decir, no me da el tiempo. Pero está orquestado para otros fines todo esto. Así que bueno, no sé si será así o no será así. Lo cierto es que nosotros tenemos que siempre tomar todas las cosas con una gran confianza en Dios y una gran tranquilidad, poniendo los medios de precaución que nunca están de más. Sí que los vamos a poner, lavarse bien las manos y tener precaución. Pero ya, basta, basta. Hay otro virus. El pecado mortal es un virus desastroso que me priva de... Ese sí me corta la felicidad completa. Vamos a pedir que no seamos ciegos ni sordos, que así sea.